Capítulo 37. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle, y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Y respondiéronle sus hermanos, «¿Has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo, «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra?». Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». Y él le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre diciendo, «¿Qué buscas?». Y él respondió, «Busco a mis hermanos. Ruégote que me muestres dónde pastan». Y aquel hombre respondió, «Ya se han ido de aquí». Y yo les oí decir, «Vamos a Dotán». Entonces José fue tras de sus hermanos, y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, «He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños». Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, «No lo matemos». Y díjoles Rubén, «No derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre». Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronle en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, y bálsamo, y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano, y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne». Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los midianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo, «El mozo no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo?». Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajéronla a su padre y dijeron, «Esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo». Y él la conoció y dijo, «La ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado». Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos, y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, «Porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura». Y llorólo su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia.